Buenos días a todos. ¿Se oye bien? Vale. El pasaje que acabamos de leer está, si vemos a partir del versículo número 1, vemos que está en el contexto de todas las vicisitudes que tuvo que pasar el pueblo de Israel a lo largo del Éxodo. Y dice una cosa que a mí desde luego me llama mucho la atención. Dice que todo esto que pasó, este ejemplo, otras versiones dice, la traducen como figuras, para advertir. ¿Y a qué tienen que advertir? El texto lo dice. A los que han alcanzado los fines de los siglos, o sea, nosotros. ¿Y por qué estas cosas nos advierten? ¿Por qué hay que prestarles atención? Porque esto mismo que le pasó al pueblo de Israel volverá a pasar en el futuro. Quizá no son los protagonistas cambian, pero las historias son las mismas. Y la verdad es que si nosotros podemos comparar el movimiento adventista desde sus comienzos con algo, con una perfección asombrosa, es desde luego con la historia del antiguo Israel. De hecho, es algo que estamos acostumbrados, ¿verdad? La canción que hemos cantado al principio, hacemos eso, hablamos de Canaán, pero no referimos a la Canaán que está en el Próximo Oriente, sino a la Canaán celestial. Decimos que vagamos por el desierto, no, estamos en el desierto, son todo ejemplos, son símbolos, figuras que nosotros usamos para entendernos. Las similitudes son muchas con el pueblo de Israel. Nosotros sabemos que la voluntad de Dios no era que estuviéramos tanto tiempo vagando en el desierto, ¿verdad?, como estamos ahora. Elena de White escribió en 1896, y hace unos cuantos años, si los que pretenden tener una experiencia viva en las cosas de Dios hubiesen hecho la obra que tenían señalada, como el Señor lo ordenó, todo el mundo habría sido advertido antes que ahora, y el Señor Jesús habría venido con poder y grande gloria. Lo que Dios quería era haber vuelto antes. Si las cosas hubieran sido distintas, probablemente no estaríamos aquí. Si el mensaje de la justificación por la fe, que se dio en 1888, ¿os acordáis? Si hubiera aceptado entonces, la historia sería muy distinta. Probablemente ninguno de nosotros estaríamos aquí. Pero ese mensaje se rechazó en su momento. Y si Cristo todavía no ha venido, es porque se sigue rechazando o ignorando ese mensaje. ¿Sabéis a qué acontecimiento, encontrando similitudes, podemos comparar lo que pasó en Minneapolis, en el Congreso, con el pueblo de Israel? Pensamos, había dos hombres, que eran Wagoner y Jones, eran dos hombres jóvenes que tenían un mensaje de parte de Dios. Había un profeta, un juez, un líder, que era Elena de White, que les apoyaba. Y también encontramos una oposición, especialmente por parte de los dirigentes de la Iglesia en ese entonces. Y como resultado de todo esto, se retarda nuestra entrada en la Tierra Nueva. ¿Hay algún pasaje de la historia de Israel que nos recuerde esta historia? Cuando salieron de Egipto. La primera vez, porque fueron dos, que fueron a Canaán, ¿verdad? Que enviaron los 12 espías y al regresar hubo solamente dos que dijeron, no, Dios nos ha dicho que entremos y podemos entrar. Los otros, que eran príncipes, los espías no eran cualquiera, eran gente importante. Dijeron, no, es imposible con esa gente, no entremos. Eso fue, es el tipo de ese momento. Y gracias a ese hecho, Dios nos mandó de vuelta al desierto. Por eso nosotros sabemos que ahora mismo estamos dando vueltas en el desierto. Cosa que no era, desde luego, la intención de Dios. Ni entonces, ni lo es ahora. Hay muchas similitudes, podríamos encontrarlas, es algo, a mí me gusta mucho las historias de la Biblia por eso precisamente, porque hay enseñanzas para mi vida de ahora. Pero hay una, en concreto, que no coincidimos con el pueblo de Israel, que es en la generosidad. Yo hasta ahora no he visto en ninguna iglesia que nos diga, por favor, no deis más donativos, no más ofrendas, que ya tenemos más que suficiente, por favor, no. Yo hasta ahora no lo he visto. Y es interesante notar que si algo se caracteriza el pueblo de Israel, tanto entonces como ahora mismo, no es precisamente por ser pobre. Probablemente algo de eso tenga que ver, ¿verdad? Pero esta mañana me gustaría centrarnos en otra historia también realmente fascinante. Y la podemos encontrar, si queréis, buscarla en Números 25. Os podéis quedar ahí porque vamos a ir hablando de esta historia. Y lo que realmente es interesante de esta historia es que es nuestra figura actual, es donde nosotros estamos ahora mismo, nos podemos ver reflejados en todo lo que pasó. Pero nosotros tenemos una gran ventaja. Dios nos da una ventaja. No solamente podemos ver ahora en la distancia cómo empezó esta historia, cómo fue desarrollándose y cómo se concluyó. Y la verdad es que nuestro destino eterno depende de si nosotros aprendemos la lección que viene enseñada en la Biblia. ¿No es Dios realmente bueno al tratarnos así? Pues ya os digo, acompañadme en Números 25 y vamos a situarnos un poco en la historia. Aquí encontramos al pueblo de Israel, estaba muy contento en este momento porque acababa de volver de conquistar toda la tierra del oriente del Jordán. Había luchado con reyes fuertes, pero habían vencido. Así que ahora se encontraban enfrente del río Jordán. Podían ver a lo lejos ya a Canaán celestial, lo que habían estado deseando no solo hace 40 años, sino también los años que estuvieron en Egipto. Era su tierra, donde por fin iban a descansar y ser el pueblo de Dios. Pues desde ahí podían ver una rica llanura cubierta de verdor y regada por arroyos provenientes de manantiales copiosos y sombreados por palmeras exuberantes. También desde ahí podían ver unas altas torres. Estaba allí la ciudad de Jericó, rodeada de palmeras, porque la ciudad de Jericó se la conocía como ciudad de las palmeras. Era un sitio realmente excepcional, precioso. En donde se encontraba Israel, o sea, al otro lado del río, también había una planicie grande y era un valle abrigado por un clima tropical y florecía ahí el árbol de Sittim, que es la acacia, nosotros conocemos como acacia, por eso aquella zona se le conoce como el valle de Sittim. Y aquí fue donde acamparon los israelitas, a la sombra de estos árboles tan inmensos, juntito al río. Imaginaros qué escena, ¿no? Después de 40 años en el desierto, con todo el polvo, el calor, la suciedad, de repente encontrasen ese vergel. Estaban entusiasmados. Pero fue precisamente en este ambiente tan atractivo donde iban a encontrar el mal más mortífero. Peor que todos los ejércitos con los que habían luchado hace poco o con las fieras que se habían encontrado en el desierto. Este territorio, que era tan rico en ventajas naturales, había sido contaminado por los habitantes que allí vivían. Practicaban el culto público a Baal, que era la divinidad principal de aquella zona, y se practicaban constantemente en las escenas más degradantes e inicuas. Por doquiera, por todos lados, se veían lugares donde eran notorios por la idolatría que allí se practicaban. Y hasta los mismos nombres que tenían esos lugares sugerían toda la vileza y toda la corrupción del pueblo. Esto es algo que parecido a nuestra sociedad de ahora, ¿verdad? Siempre pensamientos malos. Y este ambiente ejerció una influencia poderosa sobre los israelitas. La mente de ellos fue poco a poco familiarizándose con todos estos pensamientos viles que les rodeaban constantemente. La vida cómoda, inactiva que empezaron a llevar entonces, pues produjo los efectos desmoralizadores. Y casi inconscientemente, ellos no se dieron cuenta, pero se fueron alejando de Dios y llegaron a conducir a una condición en la cual iban a sucumbir fácilmente a los engaños de Satanás. Satanás preparaba el terreno. Les dio paz, les dio tranquilidad para ser más eficaz en la tentación que iba a caer sobre ellos. Mientras el pueblo estaba acampado plácidamente, ¿qué es lo que hacía Moisés? Moisés no estaba esperando, mirando qué bonitos eran las acacias, no. Él estaba muy ocupado, estaba con sus más allegados planeando cómo iba a ser la conquista de Canaán. Tenía muchas cosas que hacer. Pero en este lapso, en este suspenso, en este tiempo de espera, resultó ser una prueba para el pueblo de Israel. Y no transcurrió mucho tiempo en que su historia quedó manchada por las más terribles desviaciones de la virtud e integridad. Al principio, el pueblo tuvo pocas relaciones con sus vecinos. Pero después de algún tiempo, las mujeres paganas, las mujeres medianitas, comenzaron a introducirse en el campamento. La aparición de ellas pues no causó mucha alarma. ¿Qué pueden hacer unas pocas mujeres en el campamento israelita? No, eran una amenaza. Pero ellas cautelosamente llevaron a cabo sus planes. tan cautelosamente que nadie llamó la atención a Moisés de las cosas que estaban pasando. Bueno, pues estas mujeres tenían un objetivo. No estaban allí por casualidad, no les pillaba de paso quizá para ir a algún sitio, no. Había un plan trazado. Ellas eran parte de ese plan. Nosotros sabemos cuál era el plan. Era seducir a los israelitas para hacerles violar la ley de Dios. Debían de llamar su atención a sus ritos y costumbres paganas para inducirlos a la idolatría. Ellas ocultaron sus planes diligentemente bajo la máscara de la amistad, de modo que ni siquiera los guardianes del pueblo sospechaban nada de esto. Ellas verán un anzuelo para el pueblo de Israel. Satanás, sabemos que no es tonto, ¿verdad? Él sabía que no podía irrumpir en el campamento de Dios descaradamente. Fue sutil. Nadie se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Satanás sabía que debía de romper la relación que por ese entonces tenía el pueblo con Dios. En ese momento, el pueblo de Israel tenía una relación bastante estrecha con Dios. En otros momentos no fue tan buena, pero en ese momento sí. Y Satanás, que era consciente de ello, sabía que la única manera de poder atraparle sería rompiendo eso, y usó estas técnicas. Es curioso y no casual, porque en la Biblia nada de lo que pone es casual, que se emplearan las mujeres para este fin. En el versículo 2 de Números 25, leemos que se refiere a ellas como las hijas de Moab. En la Biblia sabemos que simbolizan las mujeres, ¿verdad? Y Apocalipsis también habla de unas hijas. Habla de una madre, de la gran ramera. Rameras eran precisamente lo que eran estas mujeres. Ellas no iban a sonreír nada más. Ellas iban con otras intenciones. Eso consistía en el culto de Baal, precisamente, en la promiscuidad. En Apocalipsis hemos dicho que tenemos a la madre de las rameras, pero también tenemos a las hijas, en este caso. Nosotros sabemos quién es la madre de las rameras. Babilonia. La madre sería la Iglesia Católica, porque es la primera, y las hijas son las iglesias protestantes, evangélicas protestantes. Entonces, al igual que en esta historia, ¿qué es lo que Satanás usa actualmente para destruir el adventismo? Son los mismos medios. Está usando las iglesias protestantes y evangélicas. ¿O no os dais cuenta que últimamente nos llevamos muy bien con ellas? No tenemos más. Todos amistades, nos queremos todos mucho, nos alabamos unos a otros, tenemos reuniones, tenemos acuerdos, amistad, concilios, tenemos bases comunes constantemente. Nos estamos acercando demasiado, yo creo. Bueno, pues ¿a quién se le ocurrió todo este plan tan bien trazado? Porque hay que reconocer que tiene su mérito. Pues podemos leerlo en Números 31:16. Dice: fueron ellas, por consejo de Balaam, las que llevaron a los israelitas a prevaricar contra el Señor en Peor. ¿Quién fue el que se inventó esta idea? Balaam, ¿verdad? ¿Y quién fue Balaam? Sí, un poquito antes vemos la historia de Balaam, ¿verdad? Balaam era, en tiempos fue un profeta de Dios, ¿eh? En su día lo fue, que fue contratado por el rey de Moab, Balak, para que fuera a maldecir al pueblo de Israel, porque Balak tenía miedo al pueblo de Israel. Pero Dios no permitió que fuera maldito, porque la relación con su pueblo en ese momento era fuerte y Dios no permite que ataquen al pueblo. Pues como Balaam, que le gustaba mucho el dinero, vio que no era recompensado porque no había hecho su trabajo, pues se le ocurrió esta idea. Dijo, claro, si el pueblo de Dios, o sea, si en ese momento es el pueblo de Dios y Dios le protege porque están unidos, pues la única manera de entrar ahí es cortando esa unión que hay. Así que Balaam, junto con Balak, el rey de Moab, iniciaron todo este plan, mandaron a esas mujeres y además decidieron celebrar una gran fiesta en el Monte Peor, en honor a los dioses. Y secretamente se concretó de que Balaam indujera a los israelitas a asistir. Como los israelitas consideraban a Balaam un profeta de Dios, pues no les fue difícil convencerles. ¿Qué podemos pensar de Balaam? Balaam era un infiltrado, ¿no? Era un espía. En el pueblo de Israel se encontraba esta persona. También podemos ver que era un asalariado, se vendía por dinero. Es lo único que le importaba, los principios no era el dinero. Y donde había dinero ahí iba sin importarle nada ni a nadie. Es un peligro que en el pueblo de Dios hay gente como esta. Porque el enemigo, por desgracia, no solamente lo tenemos fuera, sino que también hay dentro, que son muchas veces los peores. Pues al final gran parte del pueblo se reunió en esta fiesta. Se aventuraron a pisar un terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás. Hechizado por la música y el baile y seducidos por la hermosura de las mujeres que ahí había, desecharon la lealtad a Jehová. Y mientras participaban en la alegría y en estos festines, el vino corrió, los sentidos se ofuscaron y se quebrantó las vallas del dominio propio. Y finalmente se postraron ante los ídolos. Ofrecieron sacrificios en los altares paganos y participaron de los ritos más degradantes. No voy a entrar en ello, pero yo sé algo, he leído un poquillo de esos los cultos que se hacían en esa época y realmente eran repugnantes. Pues eso acabaron haciendo los israelitas. Al principio la cosa, hemos visto, no parecía muy grave. Pero un poco allí, un pasito aquí y otro allá, nos vamos degenerando sin darnos cuenta. Y lo que hace un tiempo nos parecía impensable, hoy lo vemos como algo natural e inofensivo. ¿Cuántas veces se dice, los tiempos han cambiado? Sí, antes era antes, ahora las cosas son distintas. ¿Qué armas fueron las que usaron las mujeres para atraer a los israelitas y que poquito a poco fueran bajando todos esos perjuicios? Hemos visto varias, aparte de la belleza y la amistad y el vino, usaron la música y el baile. Fueron instrumentos poderosos en sus manos. Entonces, ¿qué armas están usando actualmente las hijas para aproximarse a los adventistas y que bajemos nuestras defensas? Lo mismo, a través de la amistad, pero también a través de la música y el baile. Gran parte de la música nueva que se está cantando ahora en nuestras iglesias está tomada de cantantes y compositores evangélicos, al igual que su estilo, porque no solamente es que tenga batería o guitarra eléctrica, que a veces nos centramos en eso. El estilo son varias cosas. Es la escenografía, la puesta en escena de la persona, cómo se expresa, cómo se viste, cómo es la sala, cómo son las luces, cómo es la forma de cantar, cómo es el volumen, si la música está muy alta y la persona no se la oye. Son muchas cosas. Es que suena tan bonito, ¿verdad? Tiene una letra que es tan amorosa y tan tierna que sin ningún problema la adoptamos para nuestra adoración. Repito, Satanás no es tonto. Él fue el director del coro celestial y sabe manejar la música muy bien para conseguir lo que él quiere. Él introduce el engaño sutilmente. No va a ser de obvio, va a ser poquito a poco. Quizá una pequeñita cosita aquí y otra allí es suficiente para ir dando pasito tras pasito. Y nosotros caemos como moscas en la miel, porque no preguntamos a Dios cuál es su voluntad. Pretendemos que nuestro criterio es suficiente. A mí me gusta, me parece bien, a mí me eleva, a mí me inspira, siempre es yo. No preguntamos qué es lo que Dios quiere, qué es lo que nos aconseja su palabra. Somos unos pobres incautos. En Oseas 4:6 podemos leer: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Realmente nosotros no queremos conocer, porque tenemos conocimiento de sobra. Y en 2 Corintios 6 se nos da una orden. Esto es una orden de Dios. Dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo recibiré y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice: salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Esa es una orden de parte de Dios. ¿Y dónde encontramos también eso de salid de en medio de ellos? Otra vez volvemos a Apocalipsis. ¿Y qué se dice en ese momento? Salid de Babilonia para que no seáis participantes de sus plagas, ¿verdad? El llamado es el mismo. ¿Y quién es Babilonia? confusión son las iglesias católica y protestante. Pues parece que se nos olvida, ¿eh? Porque nos llevamos divinamente. Aunque yo sé, porque sé que es así, que hay muchísimos hijos de Dios entre el pueblo protestante y católico, que es gente sincera y gente recta, porque los hay, que nos dan mil vueltas a muchos adventistas. Yo recelaría y muy mucho de esos cantantes o artistas famosos o predicadores súper conocidos mundialmente que están apoyados por las grandes instituciones evangélicas, que les da exactamente igual pues, cantar delante del Papa o en un encuentro ecuménico. Un ejemplo, por ejemplo, un señor poco conocido, que es un predicador, también es cantante, que se llama Marcos Witt, no sé si le conoceréis. Pues este señor, es un predicador evangélico, ha ganado varios premios Grammy. ¿Sabéis qué son los Grammy? Conocemos un poquillo, ¿no? Son como los Oscars, pero en la música en Estados Unidos. Y también varios premios Billboard, que es pues, parecido. De hecho, ha participado en hacer la última ceremonia entregando uno de los premios. Pues si la industria musical, que yo creo que... Hombre, es difícil poner niveles, ¿no? Pero creo que debe ser como de lo más corrupto que hay en el mundo, la industria musical, premia a este tipo de personas. Si el mundo lo reconoce, pues yo por lo menos tendría mucho recelo con estas personas. Estudiaría y miraría muy, muy, muy bien qué es lo que me ofrecen. Porque lo que está en juego es de máxima importancia, que es mi destino eterno. A veces, creo que se nos olvida que estamos en un conflicto despiadado y que además está a punto de acabar. Y que nosotros, que es nuestra mente, por lo que se está combatiendo todo el tiempo, debemos conocer y ver qué es lo que hay detrás de las cosas. No podemos seguir siendo indiferentes a todos como si estas cosas no fueran conmigo. Los israelitas no podían saber nada de esto que estamos tratando. Ellos no desconocían todo esto, pero nosotros sí lo conocemos. Nosotros no tenemos excusa. Bueno, pues el veneno no tardó en difundirse por todo el campamento. Los que no hace mucho habían sido vencedores en batalla fueron vencidos por los arides de mujeres. Qué pena, ¿no? La gente parecía atontada. Los jefes y hombres principales fueron los primeros en violar la ley. Fueron los jefes, los que se supone que tenían que cuidar y mirar por el pueblo. Y la apostasía fue tan grande que se hizo nacional. Ellos arrastraron a todo el pueblo. Cuando Moisés se dio cuenta del mal, ya era algo notorio, la conspiración de los enemigos había tenido tanto éxito que no solamente pues, iban a participar estos ritos al Monte Peor, sino que estaban empezando a practicarse los ritos paganos en el mismo campamento de Israel. En la misma iglesia se estaban introduciendo todas estas mentiras y todas estas abominaciones. El viejo adalid, Moisés, se llenó de indignación y la ira de Dios se encendió. Los castigos de Dios no tardaron mucho en caer. Mucha gente reconoció la enormidad del pecado y estalló en el campamento una terrible pestilencia, de la cual decenas de miles cayeron prestamente víctimas. A veces nos preguntamos, ¿por qué el pueblo adventista hay tantos problemas? Porque yo solo veo problemas. Hay enemistades, hay engaños, hay divisiones, hay arrogancias. Quizá no morimos físicamente, pero sí que lo hacemos espiritualmente. ¿Por qué nuestros jóvenes dejan la iglesia? Pues porque hemos ido a adorar a los Baales, como los israelitas. Dios ordenó que quienes encabezaban esa apostasía fueran ejecutados por los magistrados. Y la orden se cumplió ipso facto, al momento. Los ofensores fueron muertos y luego se colgaron sus cuerpos a la vista de todo el pueblo, en mitad del campamento, para que la congregación, al percibir la severidad que eran tratados sus cabecillas, pues adquiriese un sentido de lo profundo del pecado y cuánto aborrece Dios todas esas cosas. Eso sí que es disciplina eclesiástica, ¿eh? Igualito que nosotros. Todos creyeron que el castigo era justo. Vieron que era así, que no se había pasado Moisés. y el pueblo se dirigió apresuradamente al tabernáculo, con lágrimas y profunda humillación, a pedir perdón a Dios. Pero mientras que estaba el pueblo llorando y la plaga seguía ejecutándose dentro del campamento, hubo uno de los príncipes, llamado Zimri, con muy poquita vergüenza, que acompañado de una mujer medianita, bueno, ella no era cualquiera mujer, ella era una princesa, era hijo de un príncipe, como si los títulos humanos significaran algo para Dios. Bueno, pues iba acompañada de esta mujer, la mostró delante de todo el mundo que estaba llorando en ese momento, compungidos por el pecado, y la metió en su tienda. Pues el Finés, que era hijo del sacerdote Eleazar, al ver esto, se levantó, cogió una lanza, fue a la tienda y en ese momento atravesó a los dos con la lanza. Y eso fue lo que detuvo la plaga en Israel. Solamente hay una manera para acabar con el mal, y este es de raíz. Debemos de separarnos totalmente o cortar. No. Hemos dicho que hubo en Israel un grupo de personas que con lágrimas y profunda humillación confesó su pecado. ¿Esto no nos recuerda también a otro apartado de las Escrituras? Que también nos toca muy de cerca. ¿No os recuerda nada? Busquemos en Ezequiel 9. Ezequiel 9, 4. Dice: pasa por la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se acometen en ella. Aquí encontramos una escena igualita. Hay unas personas que están clamando ante el tabernáculo en Jerusalén por las abominaciones que se están cometiendo. Es la misma escena. Y esta gente recibe un sello en la frente. Bueno, ¿y qué es lo que estaba pasando en esta época de Ezequiel en el pueblo? Pues lo podemos ver en el capítulo anterior, en el capítulo 8, a partir del 9. Dice: me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Vamos a ver qué estaba haciendo Israel. Entré y vi imágenes de reptiles y bestias repugnantes, y todos los ídolos de la casa de Israel pintados por la pared. Ante ellos estaban 70 ancianos de Israel. O sea, que ¿quiénes son los que están más implicados? Vuelven a ser los mismos, ¿no? Los ancianos, los dirigentes. Es duro ser dirigente también, ¿eh? Y me dijo, el 12, hijo de Adán, ¿ves las cosas que los ancianos de Israel hacen en tinieblas, cada uno en su cámara de imágenes pintadas? Porque ellos dicen, fijaros lo que dicen, el Señor no nos ve, el Señor ha dejado la tierra. Me dijo después, vuélvete y verás abominaciones mayores que cometen. Me llevó a la entrada de la puerta norte de la casa del Señor. Estamos a la entrada de la casa del Señor. Y había mujeres sentadas llorando a Tamuz. Tamuz es un ídolo. Luego me dijo, ¿ves, hijo de Adán? Vuélvete y verás abominaciones mayores aún que estas. Enseguida me llevó al atrio interior del templo, a la entrada del santuario del Señor. En la misma entrada, ¿eh? Había unos 25 varones que de espaldas al santuario... ¿A quién estaba dando la espalda? Y sus rostros hacia el oriente, postrados, adorando al sol. Son graves estas palabras, ¿eh? Yo desde luego prefiero estar en el grupo que gime y clama, aunque no sea muy agradable, que estar en este otro grupo. Pues si seguimos leyendo, vemos que el final es el mismo. Dios manda la destrucción de todas estas personas que estaban cometiendo abominaciones y solamente se salvan los que estaban gimiendo y clamando, los que habían recibido el sello. Los juicios que cayeron sobre Israel por su pecado en Sittim destruyeron a aquellos que habían sobrevivido a la vasta compañía que merecía casi 40 años antes la sentencia. Todos aquellos que todavía quedaban, y Dios le dijo, no, vosotros no entráis porque no habéis tenido fe, pues Pues esta plaga acabó con todos esos. Hubo una limpieza. Los que entraron, estos sí aceptaron el mensaje. Solamente quedó Josué y Caleb, que era la promesa que hizo Dios. Toda esta meditación yo la he sacado, y os recomiendo que lo leáis, del libro Patriarcas y Profetas. Es el capítulo 41. Y es una buena lectura para esta tarde, por ejemplo. Y el título del capítulo es también bastante significativo. Se llama Apostasía a orillas del Jordán. Si tú te paras a pensar que después de 40 años andando por el desierto, fatigado, pasándolo bien, pasándolo mal, con todo lo que había pasado en el desierto, esta gente era los supervivientes de tantas desgracias que habían pasado. Habían sido fieles en su momento. Pues justamente, estando a orillas mismo del río, o sea, que ya un pasito más para allá ya hubieran entrado dentro de la tierra, ¿cuánta gente murió en ese momento? ¿No es una lástima que a un paso nos perdamos? Bueno, pues hay unos párrafos que me gustaría leeros, porque van dirigidos directamente a nosotros. Dice: mientras nos acercamos al fin del tiempo, mientras los hijos de Dios se hallan en las fronteras mismas de la Canaán celestial, Satanás, como lo hizo antaño, redoblará sus esfuerzos para impedirles que entren en la buena tierra. Lo mismo. Además, él sabe que esta es su última oportunidad. Ya no va a tener más. Ahora más que nunca es cuando sale como el león rugiente. Tiende su red para aprender a toda alma. No solo los ignorantes o los incultos necesitan estar en guardia. No. Prepara sus tentaciones para los que ocupan los puestos más elevados en los cargos más sagrados. Si puede inducirles a contaminar sus almas, podrá por su intermedio destruir a muchos. Aquí no se libra a nadie, el que menos sabe, pero también el que más sabe. Sobre todo el que más sabe, porque más influencia tiene. Emplea ahora los mismos agentes que hace 1000 años. Por las amistades mundanas, los encantos de la belleza, la búsqueda del placer, la alegría desmedida, los festines, el vino, tienta a los seres humanos a violar el séptimo mandamiento de no cometerás adulterio. Satanás indujo a Israel al libertinaje y luego a la idolatría. Los que deshonran la imagen de Dios en sus propias personas y contaminan así su templo, o sea, nuestro cuerpo, no retrocederán ante ninguna cosa que deshonre a Dios con tal de que satisfaga el deseo de sus corazones depravados. La sensualidad debilita la mente y degrada el alma. Esto es importante. La sensualidad debilita la mente. La bondad, la pureza, la verdad, la reverencia a Dios, el amor por las cosas sagradas, todos estos afectos y deseos nobles que vinculan al hombre con el mundo celestial quedan consumidos por el fuego de la concupiscencia. Y si hay algo que este mundo exalta sobre todas las cosas, de una manera enfermiza, yo creo, desde que naces hasta el mismo momento que te mueres, es precisamente la sensualidad. Es el sexo. Constantemente nos están bombardeando con lo mismo. Hasta para vender un reloj, ¿qué aparece? Siempre, constantemente. Y esto hemos dicho, ¿qué es lo que hace? Que debilita nuestra mente. Por sus relaciones con los idólatras y la participación que tuvieron con sus festines, los hebreos fueron inducidos a violar la ley de Dios y atrajeron sus juicios sobre la nación. Así también ahora Satanás obtiene su mayor éxito en lo que se refiere a hacer pecar a los cristianos. Lo mismo. Cuando logra inducirles a que se relacionen con los impíos y participen en sus diversiones, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Dios exige hoy de su pueblo que se mantenga tan distinto del mundo, en sus costumbres, hábitos y principios, como debía serlo el antiguo Israel. La norma nunca se rebaja, en todo caso la norma aumenta. Lo que antes era bueno, tiene que seguir siendo bueno ahora. Lo mismo que se pedía para Israel se pide de nosotros. Si siguen fielmente las enseñanzas de su palabra, existirá una distinción, no podrá ser de otra manera. Nosotros, en nuestro aspecto, nuestro comportamiento, nuestros planes, nuestra manera de hablar, ¿nos distinguimos en algo del resto de personas? Yo creo que desde hace algunos años no demasiado, ¿no? Se ve las influencias que poco a poco han ido. Las advertencias dadas a los hebreos para que no se relacionen ni mezclen con los paganos no eran más directas ni más terminantes que las hechas a los cristianos para prohibirles que imiten el espíritu y las costumbres de los impíos. No tenemos por qué imitarles. Los que siguen a Cristo deben separarse de los pecadores y buscar su compañía tan solo cuando haya una oportunidad de beneficiarles. Entonces sí. No podemos ser demasiado firmes en la decisión de evitar la compañía de aquellos cuya influencia tiende a alejarnos de Dios. Mientras oramos, no nos dejes caer en tentación, debemos evitar la tentación todo lo posible. Los israelitas fueron inducidos al pecado precisamente cuando se hallaban en una condición de ocio y seguridad aparente. ¿No es donde estamos nosotros ahora? Porque problemas graves no tenemos. Otros cristianos en otra época sí tuvieron problemas, nosotros ahora no. Se olvidaron de Dios, descuidaron la oración y fomentaron un espíritu de seguridad y confianza en sí mismos. Esto se llama la Odisea, ¿verdad? Yo soy rico, yo no necesito nada. Los traidores, esto lo dice Elena de White, ¿eh? Los traidores que moraban dentro de los muros, otra vez están aquí los traidores, los infiltrados, fueron quienes destruyeron las fortalezas de los sanos principios y entregaron a Israel en manos de Satanás. Hay que tener mucho cuidado, hay que conocer, que por conocimiento no sea, no nos creamos todo lo que nos dicen, hay que comprobarlo, como hacían los bereanos. Así precisamente es como Satanás procura aún la ruina del alma. Pues estos infiltrados son los que dicen pues que no hay que ser tan estrictos, ¿verdad? Que deberíamos ser más amistosos, es lo que les decía al antiguo Israel, pues no pasa nada, pues hay que, son nuestros vecinos, pues habrá que llevarse bien con ellos. Hay que ser amistosos para ganar a la gente. Y así fueron bajando la norma, hasta que estamos pues como estamos ahora. Muchas de las diversiones que son populares en el mundo hoy, aun entre aquellos que se llaman cristianos, tienen el mismo fin que perseguían la de los paganos. Son, en verdad, pocas las diversiones que no aprovecha Satanás para destruir las almas. Por medio de las representaciones dramáticas, ha obrado durante siglos para excitar las pasiones y glorificar el vicio. La ópera, con sus exhibiciones fascinadoras y su música embelesadora, las mascaradas, los bailes, los juegos de naipes, hoy incluiríamos televisión, el cine, los videojuegos, son cosas que Satanás usa para quebrantar las vallas de los principios sanos y abrir la puerta a la sensualidad. Y de esto somos conscientes todos, ¿verdad? ¿No vemos constantemente que el mundo está loco y la iglesia no mucho mejor? Todas las noticias, que son increíbles algunas de las noticias, ¿cómo puede estar la mente tan depravada? Pues por todas estas cosas, Satanás hace bien su trabajo. La sensualidad hemos dicho que debilita la mente, así que no pidas que razone gente que ya está enferma. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, nos dice Salomón, porque de él mana la vida. En la Biblia el corazón se refiere a la mente, ese es el concepto hebreo de corazón. Así que tenemos que dejar de llenarla de porquerías, porque ¿sabéis una cosa? Lo que aquí metes, aquí se queda, de aquí no sale, para bien o para mal. Algo queda en la cabeza, así que cuidado con esto. Tenemos, sin embargo, algo que hacer para resistir la tentación. Los que no quieren ser víctima de los ardides de Satanás deben custodiar cuidadosamente las avenidas del alma. Deben abstenerse de leer, ver y oír cuanto sugiera pensamientos impuros. Y esta obra nos toca hacerla a nosotros. Nosotros debemos ejercer el libre albedrío que Dios nos da para elegir el bien. Dios no nos va a pagar la tele. La tenemos que pagar nosotros con nuestra manita. No se debe de dejar que la mente se espacie al azar en todos los temas que sugiera el adversario de las almas. Pablo dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, pensar. Esto requerirá ferviente oración y vigilancia incesante, constantemente, alerta. Habrá de ayudarnos la influencia permanente del Espíritu Santo que traerá la mente hacia arriba y la habituará a pensar solo en cosas santas y puras. Afortunadamente no estamos solos en esto, porque entonces lo llevaríamos claro. El Espíritu Santo está con nosotros, Él es el que nos va a ayudar a guiar la mente a donde debe de ser. Pues pidamos esta ayuda. Tenemos de ser colaboradores con el Espíritu Santo. Debemos estudiar diligentemente la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dice el salmista y añade, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Los pecados que cometió Israel en Baal-Peor trajeron los juicios de Dios sobre la nación. Y aunque ahora no se castiguen los mismos pecados con idéntica presteza, recibirán su retribución tan seguramente como lo recibieron entonces. Las normas de Dios no han cambiado. Si vemos el capítulo siguiente, que es el número 26 de Números, vemos que ahí se produce el censo del pueblo de Israel por tribus. Y ya están listos para tomar posesión de Canaán. En Apocalipsis, volvemos otra vez, Apocalipsis también hay un censo por tribus, ¿verdad? En total hay 144.000. No sé si realmente somos conscientes del momento en el que estamos viviendo, porque si esta historia se corresponde con nosotros, significa que ya se acabó el tiempo. Ya es momento de entrar en Canaán. Ya debemos ser de los que estamos censados, como los 144.000. Nosotros esta obra de purificación que hemos visto en este episodio, donde se limpió todos los gente infiltrada o gente que no estaba consagrada en el campamento de Israel, lo llamamos zarandeo. Y va seguido del sellamiento. El zarandeo yo realmente creo que ya ha comenzado. Irá acrecentándose con el paso del tiempo, por supuesto, no va a ser así siempre. Irá peor hasta que finalmente se impongan las leyes dominicales, que ahí será la última prueba para pasar. Pero el zarandeo ya ha comenzado. Ya ha empezado la limpieza de todos aquellos que son un lastre para el pueblo de Dios. Y de aquí solamente va a salir el pueblo que va a estar preparado para tomar posesión de la Canaán celestial. Ojalá podamos ser nosotros de ese pueblo, ¿verdad? ¿Y no es increíble? ¿No nos ama Dios enormemente al mostrarnos todas estas cosas? Porque a veces hay cosas en la Biblia que no nos damos cuenta y están ahí, y todas reflejan el gran amor que tiene Dios por nosotros. Yo creo que no hay esfuerzo, sacrificio, que es una palabra totalmente en desuso en nuestra sociedad, ¿verdad? Sacrificio, también en nuestra iglesia, eso de sacrificarse, no. Pues no hay sacrificio, negación de uno mismo, o sufrimiento, cualquiera que sea, que no merezca la pena si finalmente somos vencedores con Cristo y disfrutamos del paraíso prometido. Eso debería de quedarnos, no hay nada comparable a la recompensa. Y ya va siendo hora de que dejemos de jugar a las iglesias y nos pongamos a ser cristianos de verdad. Que dejemos de ver mis gustos y mi comodidad para que empecemos a entregarnos a Cristo. Tomar nuestra cruz, que no es algo agradable, pero debemos de hacerlo, y llevar almas a la verdad. Todos somos el pueblo de Israel, no somos desde luego mejores que ellos. Todos también somos las vírgenes que se durmieron, que habló Jesús. No estamos haciendo nuestro cometido, estamos en el limbo. Pero la voz que anuncia que el esposo viene ya está sonando. ¿Seguiremos durmiendo en ociosa expectativa o dejándolo para más adelante el despertarnos o empezaremos a actuar ya? ¿Nos despertaremos al fin? ¿Seguiremos haciendo la iglesia a mi propia semejanza o a la de Cristo? Cuando tengo una actividad en la iglesia y me pongo en el lugar de los pocos que alguna vez hacen algo en la iglesia, me molesta que la gente no me apoye, que no venga a verme después de todo el trabajo que me ha costado para prepararla, ¿verdad? ¿Acaso voy yo a las actividades de los demás? ¿Acaso colaboro en algo, me guste o no me guste? Qué bonito, ¿verdad? Cuando hay una merienda, cuánta gente feliz hay. Pero ¿y el día que se anuncia limpieza general? ¿Cuántos vienen tan felices y deseosos de trabajar? Y cuando la merienda acaba, ¿cuánta gente se queda para recoger lo que entre todos hemos ensuciado? Sí, a lo mejor para llevarse los restos de comida que han quedado, puede que alguno. Pero para limpiar, quizá quedarse aquí hasta las 10 de la noche limpiando. ¿Seguiremos jugando a las iglesias como hasta ahora? Dios pide todo de ti o nada. Eso es lo que Él quiere. O todo, todo o nada. Si seguimos así, nos perderemos y la culpa será solamente nuestra. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho ya? Él ha hecho todo lo que se podía hacer. Nos lo ha puesto todo en bandeja. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no llevamos buenos frutos? Me gustaría acabar ya con una buena noticia. Que todavía hay tiempo. Todavía el tiempo de gracia continúa. Jesús sigue intercediendo en el santuario celestial por cada uno de nosotros. Unos instantes más. Todavía podemos cambiar y colocarnos del lado vencedor. Ya sabemos quién venció, ¿verdad? Y cómo vencieron. Pues todavía podemos hacerlo, si queremos. Lo que a mí más me gustaría de todo es que todos nosotros, todos los que estamos aquí y también muchas más personas, que ojalá nosotros ayudemos a traerles a la verdad, nos veamos al borde del río, pero no ya en el río Jordán, a punto de entrar en la Canaán celestial. No, de ese río no estoy hablando, sino de otro río que se encuentra dentro de Canaán, que es el río de la vida, donde podemos descansar por fin de todo nuestro tortuoso camino en el desierto. Qué alegría, ¿verdad?, cuando estemos ya allí, todo el mal haya concluido, todos los dolores, todo el sufrimiento, enfermedades. ¿No deberíamos dar gracias a Dios constantemente? ¿Porque no ha escatimado en nada para poder salvarnos? Vamos a concluir el culto cantando el himno 505. 505. Nos veremos junto al río.